puedo dialogar. Le pregunto por qué ya no estás aquí. Aunque sé que fue mi culpa, no me puedo resignar, porque contigo yo aprendí lo que es amar. Sé que ahora estás sufriendo como lo hago yo, y mil veces me pregunto qué es lo que pasó. Tal vez mi maldito orgullo esta vez me traicionó. Ya no importa porque hoy perdí tu amor. Hoy debo llenar mis valijas de lágrimas, mas no puedo abordar el tren del olvido. Puedo olvidar. Si esta noche la tristeza se adueñó de mí, recordando los momentos que contigo compartí, aquí me tienes llorando, componiendo esta canción con la cual entrego roto el corazón. Hoy debo llenar mis valijas de lágrimas, mas no puedo abordar el tren del olvido. Puedo olvidar.